casualidad. Somos la raza o el precio final. Niño latino, piel morena, de moras ojeras. Zambo mulato que dejaste desde África, una estela. Sí, guerrero mapuche encandilado en la ciudad. Somos el fruto de la indignidad. Ay, en la cesera. No padres a chicha mala, mal pan, alma encorvada, pero quizá aprender a hacer dictadura, rezar y a temer. Al río revuelto.